Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional del Mosquetero. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Sudáfrica participará en la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Presidente Maduro celebra el inicio del año escolar 2022-2023. La Guaira inicia periodo escolar con 85.000 estudiantes. Aprobado financiamiento para la siembra del ciclo norte verano 2022-2023. Lula da Silva encabeza la segunda vuelta de elecciones en Brasil. Venezuela logra las dos primeras medallas de oro en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de su cuenta de Twitter que Sudáfrica participará en la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2022. Saludos, amigas y amigos. Estoy acá en Ciudad de México y acabo de reunirme con el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica. Él se llama Nathi Mtetwa y acaba de confirmarnos que Sudáfrica, ese hermoso y gran país, cuna del gran Nelson Mandela, participará en la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela del 10 al 20 de noviembre en Caracas. Muchas gracias, ministro. La FILBEN 2022 se realizará del 10 al 20 de noviembre en el Palacio Federal Legislativo y contará con varias actividades en el casco histórico de la ciudad de Caracas. Por otra parte, las escritoras homenajeadas de esta edición serán Iraida Vargas y Carmen Clemente Travieso, mientras que África será el continente a quien se le rendirá tributo, según reseñó ABN. En entrevista para Alba Ciudad, en su reciente semana aniversario, el cantante, percusionista, compositor, productor musical y salsero venezolano, Néstor Pacheco, conversó sobre los inicios de su carrera, al ser hijo de Elio Pacheco, fundador de la Dimensión Latina. Imagínate, esa responsabilidad, pues. Desde muy niño, mi familia, prácticamente todos en mi familia son músicos, percusionistas, también productores. Y bueno, ya venía esa cosita ahí en la sangre que viene, vamos a darle, a ver qué. Y empezamos a estudiar con los tambores, pues prácticamente yo me inicié tocando tumbadora y bongó, timbal y estas cosas, haciendo guaguancó en el callejón, en el barrio y estas cosas. Y bueno, y por ahí nos fuimos metiendo y bueno, gracias al impulso que me dio mi padre, formé parte de muchas orquestas aquí y he formado parte de eso. Por otro lado, también habló sobre las agrupaciones y trabajos que ha realizado con cada una. Me mudé a Caricuao y ahí, bueno, comencé mi carrera musical como tal de gaitero. Okay. Yo también fui gaitero, toqué con muchas agrupaciones, Grupo Guarao, Los Casanova, Los Caracuchos. Y después que salí de eso fue que empecé a trabajar ya con la organización de Los Melódicos, la Dimensión Latina. Yo trabajé 5 años con la Dimensión Latina y después de eso fuimos mi carrera se fue expandiendo, pues. He trabajado con Willy Colón, con Raulín, con Willy González, Eddie Santiago, Nino Segarra, Andy Montañez, infinidades de artistas internacionales a los cuales yo le iba haciendo la orquesta cuando ellos venían a Venezuela. Uh-huh. Y ya quedaba ahí la orquesta para acompañamiento. Después, bueno, fue que yo despegué como cantante. Somos Cultura. El día sábado se dio inicio a la 7ª edición del Festival de Teatro Círculo Escénico, que se estará realizando en diferentes salas de la ciudad capitalina hasta el 16 de octubre. El Círculo Escénico es un festival de corte competitivo creado en el año 2016. Su objetivo es promover el intercambio de compañías teatrales noveles y profesionales a través de la presentación de espectáculos teatrales y programas de formación. Con agrupaciones y personalidades nacionales e internacionales, el festival ofrece una programación de talleres, conversatorios y foros gratuitos disponibles para todo público. Para más información sobre las entradas pueden acceder a su cuenta de Instagram, @círculoescénico. Son las 12 y 12 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró a través de su cuenta de Twitter el inicio del año escolar 2022-2023, el cual retorna con la modalidad de clases presenciales en todos los ámbitos de educación en Venezuela. Se tiene previsto que este nuevo año escolar tenga una matrícula de más de 8 millones de estudiantes que integran el periodo académico 2022-2023, así lo informó la ministra para la Educación, Yelitza Santaella. En detalle, retornan más de 1.905.000 estudiantes en etapa inicial y más de 3 millones de niños para educación primaria. En media general, retornan más de 2.400.000 jóvenes, en media técnica 300.000 y para educación especial se incorporan 63.567 estudiantes. Somos Noticia. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, estuvo presente en la Escuela Básica Nacional José Vinicio Adames, ubicada en el barrio Los Mangos de la parroquia La Vega de Caracas, para acompañar el inicio del nuevo ciclo escolar 2022-2023. Así que aquí estoy en el barrio Los Mangos de la parroquia Las Vegas, aquí en Caracas, visitando esta unidad básica, esta Escuela Básica Nacional José Vinicio Adames. Aquí estoy con el viceministro Wilker Manhagen de Educación y todo este maravilloso grupo, directoras, integrantes de las bricomiles, personal técnico de apoyo, maestros, docentes. Yo los invito, vean para que observen la magia de lo que es recibir y darle un abrazo a un niño, a una niña venezolana que es el futuro de la patria. En lo que se refiere a la rehabilitación de las instituciones educativas, resaltó la labor que ejecutaron las bricomiles. Además, indicó que la gran tarea de estas cuadrillas de trabajo será velar por conservar el mantenimiento oportuno de las escuelas. Por otro lado, Padrino López instó a no descuidar las medidas de bioseguridad debido a que la pandemia no ha cesado. En tal sentido, felicitó a los niños que se encuentran en sus salones de clases haciendo uso correcto de las mascarillas. Son las 12 y 15 minutos. Los venezolanos Efraín Antonio Campo y Francisco Flores de Freites, descritos por la prensa internacional como familiares o sobrinos del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, fueron liberados por el gobierno estadounidense luego de un proceso de conversaciones iniciado el pasado 5 de marzo entre representantes de dicho gobierno y el venezolano. Los venezolanos fueron detenidos en noviembre de 2015 por la DEA estadounidense en Haití y llevados a Estados Unidos acusados de conspirar para importar cocaína. En 2017, se les sentenció a 18 años de prisión. Según el periodista Eligio Rojas, de Últimas Noticias, Campo y Flores fueron liberados en San Vicente y Las Granadinas. Rojas también informó que fueron liberados por el gobierno venezolano 5 exdirectivos de Citgo de nacionalidad venezolana-estadounidense condenados por corrupción. Regionales. El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó que 85.000 niños y niñas en la región iniciaron clases el día de hoy. Además, mencionó que el estado venezolano cumple su labor de garantizar una educación integral de calidad. Gracias a la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro con este método Bricomile, nosotros estamos muy felices porque hoy regresar a clase es una fiesta, vicepresidenta. Antes, en el pasado, yo recuerdo a mi mamá, madre soltera, como muchas mujeres en Venezuela, era un dolor de cabeza porque no tenían cómo comprarle los útiles a los hijos, su cuadernito, y bueno, y a uno le daban un cuartico de leche cada 3 meses y a veces llegaba dañado. Hoy regresan a clase nuestros hijos gracias al presidente y a las Bricomiles, con escuelas completamente rehabilitadas, con todos los comedores dotados para darle sus almuerzos, sus desayunos a nuestros hijos en las escuelas, y con un programa de dotación de uniformidad y útiles escolares que garantiza el hecho educativo a nuestros niños, a nuestras niñas. Gracias a todos los padres y representantes que han confiado en el Estado venezolano, que garantiza que la educación sea pública, gratuita y de calidad. También afirmó que dicha educación de calidad solo es posible en socialismo. Asimismo, aseguró que la entidad no descansará hasta tener Bricomiles al 100% de su funcionamiento. Son las 12 y 17 minutos. En el municipio Girardot, estado Aragua, el gobierno regional avanza en la recuperación y embellecimiento de los diferentes espacios públicos de la ciudad de Maracay. De acuerdo a una reseña del diario Ciudad Maracay, el mandatario local, Rafael Morales, recientemente realizó una inspección en el centro de Maracay, el cual será acondicionado con alumbrado y asfaltado. Durante un recorrido nocturno, junto a su equipo de trabajo, el alcalde señaló que han venido reforzando el plan 100% Girardot Iluminado, que ha permitido el alumbrado de las avenidas principales de la ciudad. Economía. Desde el municipio Esteros de Camaguán, el gobernador del estado Guárico, José Vázquez, anunció la aprobación del financiamiento para la siembra del nuevo inicio del ciclo norte-verano 2022-2023 en el rubro del arroz y adelantó los logros de producción que ha alcanzado la entidad llanera. Vázquez acotó que estas acciones corresponden a la visión prospectiva que se prevé seguir consolidando en Guárico. Asimismo, señaló que en los próximos meses se estarán presentando a toda la población guariqueña los proyectos de desarrollo económico del estado. En este sentido, el mandatario regional manifestó que en la ciudad de Calabozo hay 250 hectáreas de arroz y otros granos que se van a cosechar, divulgó la gobernación en nota de prensa. Los consejos comunales de Guarenas, municipio Ambrosio Plaza del estado Miranda, recibieron recursos económicos para el desarrollo de proyectos comunitarios por parte del ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arreaza. La jornada de trabajo se efectuó en los espacios del Consejo Comunal Divino Niño, contando con la asistencia del alcalde de la localidad, Freddy Rodríguez, y líderes comunitarios del sector. Por su parte, el ministro Arreaza exhortó a los productores locales a realizar una sesión de trabajo con el Consejo Campesino Agrario e investigar sobre la ley de los circuitos económicos comunales para conocer la importancia de crear un circuito económico. Noticias del Alba. los gobiernos de Bolivia y Perú acordaron un plan de acciones para fortalecer y coordinar la lucha integral contra el narcotráfico durante una reunión de alto nivel en la ciudad boliviana de Santa Cruz. En la novena reunión de la Comisión Mixta Boliviana-Peruana de Lucha contra el Narcotráfico, ambas naciones concertaron un impulso al Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos para reforzar su misión en la frontera compartida, refirió Telesur. El ministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola, aseguró que la meta de las 35 acciones delineadas es abordar el tráfico ilícito de drogas de manera integral y anular a las bandas transnacionales que rigen estas operaciones criminales. Son las 12 y 21 minutos. El gobierno de Nicaragua anunció la decisión de romper las relaciones diplomáticas con el Reino de los Países Bajos, tras acusarlo de mantener una posición injerencista, intervencionista y neocolonialista con el país centroamericano. A través de un comunicado, la Cancillería nicaragüense comunicó al gobierno de Países Bajos la decisión de descontinuar inmediatamente las relaciones diplomáticas. En el texto, el gobierno del país centroamericano denunció que Países Bajos ha ofendido a las familias nicaragüenses con amenazas y suspensiones de obras de bien común, como hospitales para comunidades originarias y afrodescendientes. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Con el 99% de los centros electorales totalizados, el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, Alexandre de Moraes, anunció la segunda vuelta entre los candidatos presidenciales Luis Inácio Lula da Silva y el actual presidente del país, Jair Bolsonaro, a realizarse el próximo 30 de octubre. Asimismo, destacó que llegaron al final de las elecciones con la seguridad de que la justicia comicial cumplió con la misión de garantizar seguridad y transparencia. Además, agradeció el acompañamiento de los observadores internacionales. Al finalizar la jornada, el Tribunal Supremo Electoral publicó en su portal web que el candidato Luis Inácio Lula da Silva obtuvo 55.166.851 votos para 47.91% y el presidente Jair Bolsonaro tuvo 50.261.216 votos, equivalente a 43.65% de los votos. Son las 12 y 23 minutos. El sueco Svante Paabo ganó el Premio Nobel de Medicina 2022 por sus descubrimientos sobre el genoma de homínidos extinguidos y la evolución humana, informó la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo. El instituto sueco destacó que Paabo estableció una disciplina científica completamente nueva, la paleogenómica. Además, reveló las diferencias genéticas que distinguen a todos los humanos vivos de los homínidos extintos, lo que implica que sus descubrimientos proporcionan la base para explorar lo que nos hace únicamente humanos. Por otro lado, el Nobel de Medicina es el primero de la ronda de los prestigiosos premios, a los que seguirán los anuncios del Nobel de Física, Química, Literatura de la Paz y finalmente el de Economía, el próximo lunes. Somos periodismo. Deportes. Venezuela ganó este domingo sus dos primeras medallas de oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, gracias a los atletas Caterine Echandia y Julio Mayora, en la disciplina del levantamiento de pesas. La venezolana levantó un total de 187 kilómetros en su categoría de 49 kilos, mientras que Mayora hizo lo propio en su categoría de 73 kilos. La primera medalla fue obtenida por Echandia y fue anunciada por el canciller de la República, Carlos Faría, quien felicitó a la venezolana en sus redes sociales. En el medallero general, Venezuela ocupa el tercer lugar y suma 5 medallas con las 3 de bronce, obtenidas por clavados en trampolín de 3 metros sincronizado, categoría masculina, y el tercer lugar de Wilkerner Lugo y Reiner Arango en levantamiento de pesas en sus categorías respectivas. Son las 12 y 25 minutos. El quinteto de Trotamundos de Carabobo consiguió su boleto a las semifinales de la Superliga Profesional de Baloncesto tras derrotar 84-64 a Brillantes del Zulia en el sexto juego de la serie, reseñaron medios deportivos. Ahora los dirigidos por Néstor Salazar se medirán a Centauros de Portuguesa en una serie de 7 compromisos. Los del Cabriales se fueron arriba desde el inicio del cotejo para llevarse el primer parcial 16-12. Por Trotamundos, Jonan Mendoza fue la figura más sobresaliente, encajando 18 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, escoltado por el capitán David Cubillán, que promedió 16 puntos, 1 rebote y 3 asistencias. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Adrián Peña, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz semana. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.